Sentimos la necesidad de cantarle cosas bellas, tan linda como las estrellas y hasta la misma primavera. Un sueño hecho realidad, creación más divina que se llega hasta sentir que si no existe no hay vida. Eso tan bello es la mujer que a muchos hombres han salvado. Es que ellas tienen ese don de curarlo todo con amor. Y todo hombre que piensa que lo más bello es la mujer, que sabe amarlas y cuidarlas y que sabe respetarla, es porque no se ha olvidado que nació de una mujer. Este tema se lo queremos dedicar de todo corazón para aquellas mamis que luchan tanto, que hacen de mami y de papi. Para vos, vieja, que hace 5 años que no te tengo, te extraño tanto y te quiero tanto. ¡Ay, mujer! Un sueño hecho realidad, la creación más divina que se llega hasta sentir que si no existe no hay vida. Eso tan bello es la mujer que a muchos hombres han salvado. Es que ellas tienen ese don de curarlo todo con amor. Y todo que piensa que lo más bello es la mujer, que sabe amarlas y cuidarlas y que sabe respetarlas, es porque no se ha olvidado que nació de una mujer. Todo hombre que piensa que lo más bello es la mujer, que sabe amarlas y cuidarlas y que sabe respetarlas, es porque no se ha olvidado que nació de una mujer. Eso tan bello es la mujer que por ellas hoy cantamos.